Sección 2 de Los cuatro jinetes del Apocalipsis, de Vicente Blasco Ibáñez. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 1-2. Entre Lisboa y las costas de Inglaterra, habló Julio por última vez con el marido. Todas las mañanas aparecían en la tablilla, delante comedor, noticias alarmantes transmitidas por los aparatos radiográficos. El imperio se estaba armando contra sus enemigos. Dios los castigaría, haciendo caer sobre ellos toda clase de desgracias. Desnoyers quedó estupefacto de asombro ante la última noticia. 300.000 revolucionarios sitian a París en este momento. Los barrios exteriores empiezan a arder. Se reproducen los horrores de la Comune. «Pero estos alemanes se han vuelto locos», gritó el joven ante el radiograma rodeado de un grupo de curiosos tan asombrados como él. «Vamos a perder el poco sentido que nos queda. ¿Qué revolucionarios son esos? ¿Qué revolución puede estallar en París si los hombres del gobierno no son reaccionarios?» Una voz se elevó detrás de él, ruda, autoritaria, como si pretendiese cortar las dudas del auditorio. Era el Herr Consejero el que hablaba. «Joven, esas noticias las envían las primeras agencias de Alemania, y Alemania no miente nunca». Después de esta afirmación, le volvió la espalda y ya no se vieron más. En la madrugada siguiente, último día del viaje, el camarero de Desnoyers lo despertó con apresuramiento. «Herr, suba a cubierta». Lindo espectáculo. El mar estaba velado por la niebla, pero entre los brumosos telones se marcaban unas siluetas semejantes a islas, con robustas torres y agudos minaretes. Las islas avanzaban sobre el agua aceitosa, lenta y majestuosamente, con pesadez sombría. Julio contó hasta 18. Parecían llenar el océano. Era la escuadra de la Mancha, que acababa de salir de las costas de Inglaterra por orden del gobierno, navegando sin otro fin que el de hacer constar su fuerza. Por primera vez, viendo entre la bruma este desfile de dreadnoughts, que evocaban la imagen de un rebaño de monstruos marinos de la prehistoria, se dio cuenta exacta Desnoyers del poderío británico. El buque alemán pasó entre ellos empequeñecido, humillado, acelerando su marcha. «Cualquiera diría», pensó el joven, «que tiene la conciencia inquieta y desea ponerse en salvo». Cerca de él, un pasajero sudamericano bromeaba con un alemán. «Si la guerra se hubiese declarado ya entre ellos y ustedes, si nos hiciesen prisioneros...» Después de mediodía, entraron en la rada de Southampton. El Frederick August mostró prisa en salir cuanto antes. Las operaciones se hicieron con vertiginosa rapidez. La carga fue enorme. Carga de personas y de equipajes. Dos vapores llenos abordaron el transatlántico. Una avalancha de alemanes residentes en Inglaterra invadió las cubiertas con la alegría del que pisa suelo amigo, deseando verse cuanto antes en Hamburgo. Luego el buque avanzó por el canal con una rapidez desusada en estos parajes. La gente, asomada a las bordas, comentaba los extraordinarios encuentros en este bulevar marítimo, frecuentado ordinariamente por buques de paz. Unos humos en el horizonte eran los de la escuadra francesa, llevando al presidente Poincaré, que volvía de Rusia. La alarma europea había interrumpido su viaje. Luego vieron más navíos ingleses que rondaban ante sus costas como perros agresivos y vigilantes. Dos acorazados de la América del Norte se dieron a conocer por sus mástiles en forma de cestos. Después pasó a todo vapor, con rumbo al Báltico, un navío ruso, blanco y lustroso desde las cofas a la línea de flotación. «Mal», clamaban los viajeros procedentes de América. «Muy mal. Parece que esta vez la cosa va en serio». Y miraban con inquietud las costas cercanas a un lado y a otro. Ofrecían el aspecto de siempre, pero detrás de ella se estaba preparando tal vez un nuevo período de historia. El transatlántico debía llegar a Boulogne a medianoche, aguardando hasta el amanecer para que desembarcasen cómodamente los viajeros. Sin embargo, llegó a las 10, echó el ancla lejos del puerto y el comandante dio órdenes para que el desembarco se hiciese en menos de una hora. Para esto había acelerado la marcha derrochando carbón. Necesitaba alejarse cuanto antes, en busca del refugio de Hamburgo. Por algo funcionaban los aparatos radiográficos. A la luz de los focos azules que esparcían sobre el mar una claridad lívida, empezó el transbordo de pasajeros y equipajes con destino a París, desde el transatlántico a los remolcadores. ¡A prisa! ¡A prisa! Los marineros empujaban a las señoras de paso tardo que recontaban sus maletas creyendo haber perdido alguna. Los camareros cargaban con los niños como si fuesen paquetes. La precipitación general hacía desaparecer la exagerada y untosa amabilidad germánica. «Son como lacayos», pensó Desnoyers. «Creen próxima la hora del triunfo y no consideran necesario fingir». Se vio en un remolcador que danzaba sobre ondulaciones del mar, frente al muro negro e inmóvil del transatlántico, acribillado de redondeles luminosos y con los balconajes de las cubiertas repletos de gente que saludaba agitando pañuelos. Julio reconoció a Berta que movía una mano, pero sin verle, sin saber en qué remolcador estaba, por una necesidad de manifestar su agradecimiento a los dulces recuerdos que se iban a perder en el misterio del mar y de la noche. Adiós, consejera. Empezó a agrandarse la distancia entre el transatlántico que partía y los remolcadores que navegaban hacia la boca del puerto. Como si hubiese aguardado este momento de impunidad, una voz estentórea surgió de la última cubierta con acompañamiento de ruidosas carcajadas. «¡Hasta luego! Pronto nos veremos en París». Y la banda de música, la misma banda que 13 días antes había asombrado a Desnoyers con su inesperada marsellesa, rompió a tocar una marcha guerrera del tiempo de Federico el Grande, una marcha de granaderos con acompañamiento de trompetas. Así se perdió en la sombra, con la precipitación de la fuga y la insolencia de una venganza próxima, el último transatlántico alemán que tocó en las costas francesas. Esto había sido en la noche anterior. Aún no iban transcurridas 24 horas, pero Desnoyers lo consideraba como un suceso lejano de vagarosa realidad. Su pensamiento, dispuesto siempre a la contradicción, no participaba de la alarma general. Las arrogancias del consejero le parecían ahora baladronadas de un burgués metido a soldado. Las inquietudes de la gente de París eran estremecimientos nerviosos de un pueblo que vive plácidamente y se alarma apenas vislumbra un peligro para su bienestar. Tantas veces habían hablado de una guerra inmediata, solucionándose el conflicto en el último instante. Además, él no quería que hubiese guerra, porque la guerra trastornaba sus planes de vida futura, y el hombre acepta como lógico y razonable todo lo que conviene a su egoísmo, colocándolo por encima de la realidad. «No, no habrá guerra», repitió mientras paseaba por el jardín. «Estas gentes parecen locas. ¿Cómo puede surgir una guerra en estos tiempos?» Y después de aplastar sus dudas, que renacerían indudablemente al poco rato, pensó en la realidad del momento consultando su reloj. Las 5. Ella iba a llegar de un instante a otro. Creyó reconocerla de lejos en una señora que atravesaba la verja por la entrada de la Rue Pasquier. Le parecía algo distinta, pero se le ocurrió que las modas veraniegas podían haber cambiado el aspecto de su persona. Antes de que se aproximase, pudo convencerse de su error. No iba sola. Otra señora se unió a ella. Eran tal vez inglesas o norteamericanas, de las que rinden un culto romántico a la memoria de María Antonieta. Deseaban visitar la capilla expiatoria, antigua tumba de la reina ejecutada. Julio las vio como subían los peldaños atravesando el patio interior, en cuyo suelo estaban enterrados 800 suizos, muertos en la jornada del 10 de agosto, con otras víctimas de la cólera revolucionaria. Desalentado por esta decepción, siguió paseando. Su mal humor le hizo ver considerablemente agrandada la fealdad del monumento con que la restauración borbónica había adornado el antiguo cementerio de la Magdalena. Pasaba el tiempo sin que ella llegase. En cada una de sus vueltas miraba ávidamente hacia las entradas del jardín. Y ocurrió lo que en todas sus entrevistas. Ella se presentó de repente, como si cayese de lo alto y surgiera del suelo, lo mismo que una aparición. Una tos, un leve ruido de pasos, y al volverse, Julio casi chocó con la que llegaba. ¡Margarita! ¡Oh, Margarita! Era ella, y sin embargo, tardó en reconocerla. Experimentaba cierta extrañeza al ver en plena realidad este rostro que había ocupado su imaginación durante 3 meses, haciéndose cada vez más espiritual e impreciso con el idealismo de la ausencia. Pero la duda fue de breves instantes. A continuación, le pareció que el tiempo y el espacio quedaban suprimidos, que él no había hecho ningún viaje y solo iban transcurridas unas horas desde su última entrevista. Adivinó Margarita la expansión que iba a seguir a las exclamaciones de Julio, el apretón vehemente de manos, tal vez algo más, y se mostró fría y serena. «No, aquí no», dijo con un mohín de contrariedad. «Qué idea habernos citado en este sitio». Fueron a sentarse en las sillas de hierro, al amparo de un grupo de plantas, pero ella se levantó inmediatamente. Podían verla los que transitaban por el bulevar con solo que volviesen los ojos hacia el jardín. A estas horas, muchas amigas suyas debían andar por las inmediaciones a causa de la proximidad de los grandes almacenes. Buscaron el refugio de una esquina del monumento, metiéndose entre este y la rue de Mathurin. Desnoyers colocó 2 sillas junto a un macizo de vegetación, y al sentarse quedaron invisibles para los que transitaban por el otro lado de la verja. Pero ninguna soledad. A pocos pasos de ellos, un señor grueso y miope leía su periódico. Un grupo de mujeres charlaba y hacía labores. Una señora con peluca roja y 2 perros, alguna vecina que bajaba al jardín para dar aire a sus acompañantes, pasó varias veces ante la amorosa pareja sonriendo discretamente. «¡Qué fastidio!», gimió Margarita. «¡Qué mala idea haber venido a este lugar!». Se miraban los 2 atentamente, como si quisieran darse exacta cuenta de las transformaciones operadas por el tiempo. «Estás más moreno», dijo ella. «Pareces un hombre de mar». Julio la encontraba más hermosa que antes, reconociendo que bien valía su posesión las contrariedades que habían originado su viaje a América. Era más alta que él, de una esbeltez elegante y armoniosa. «Tiene el paso musical», decía Desnoyers al evocar su imagen, y lo primero que admiró al volverla a ver fue el ritmo suelto, juguetón y gracioso con que marchaba por el jardín buscando nuevo asiento. Su rostro no era de trazos regulares, pero tenía una gracia picante, un verdadero rostro parisiense. Todo cuanto han podido inventar las artes del embellecimiento femenil se reunía en su persona, sometida a los más exquisitos cuidados. Había vivido siempre para ella. Solo desde algunos meses antes abdicó en parte este dulce egoísmo, sacrificando reuniones, tés y visitas, para dedicar a Desnoyers las horas de la tarde. Elegante y pintada como una muñeca de gran precio, teniendo por suprema aspiración el ser un maniquí que realzase con su gracia corporal las invenciones de los modistos, había acabado por sentir las mismas preocupaciones y alegrías de las otras mujeres, creándose una vida interior. El núcleo de esta nueva vida, que permanecía oculta bajo su antigua frivolidad, fue Desnoyers. Luego, cuando se imaginaba haber organizado su existencia definitivamente, las satisfacciones de la elegancia para el mundo y las dichas del amor íntimo secreto, una catástrofe fulminante, la intervención del marido, cuya presencia parecía haber olvidado, trastornó su inconsciente felicidad. Ella, que se creía el centro del universo, imaginando que los sucesos debían rodar con arreglo a sus deseos y gustos, sufrió la cruel sorpresa con más asombro que dolor. ¿Y tú cómo me encuentras? Siguió diciendo Margarita. Para que Julio no se equivocase al contestarle, miró su amplia falda añadiendo: Te advierto que ha cambiado la moda. Terminó la falda en travé. Ahora empieza a llevarse corta y con mucho vuelo. Desnoyers tuvo que ocuparse del vestido con tanto apasionamiento como de ella, mezclando las apreciaciones sobre la reciente moda y los elogios a la belleza de Margarita. «¿Has pensado mucho en mí?» continuó. «¿No me has engañado una sola vez? ¿Ni una siquiera? Di la verdad. Mira que yo conozco bien cuando mientes». «Siempre he pensado en ti», dijo él llevándose una mano al corazón, como si jurase ante un juez. Y lo dijo rotundamente, con un acento de verdad, pues en sus infidelidades, que ahora estaban completamente olvidadas, le había acompañado el recuerdo de Margarita. «Pero hablemos de ti», añadió Julio. «¿Qué es lo que has hecho en este tiempo?» Había aproximado su silla a la de ella todo lo posible. Sus rodillas estaban en contacto. Tomaba una de sus manos, acariciándola, introduciendo un dedo por la abertura del guante. Aquel maldito jardín que no permitía mayores intimidades y les obligaba a hablar en voz baja después de 3 meses de ausencia. A pesar de su discreción, el señor que leía el periódico levantó la cabeza para mirarles irritado por encima de sus gafas, como si una mosca le distrajera con sus zumbidos. Venir a hablar tonterías de amor en un jardín público, cuando toda Europa estaba amenazada de una catástrofe. Margarita, repeliendo la mano audaz, habló tranquilamente de su existencia durante los últimos meses. He entretenido mi vida como he podido, aburriéndome mucho. Ya sabes que me fui a vivir con mamá, y mamá es una señora a la antigua que no comprende nuestros gustos. He ido al teatro con mi hermano, he hecho visitas al abogado para enterarme de la marcha de mi divorcio y darle prisa, y nada más. ¿Y tu marido? No hablemos de él, ¿quieres? El pobre me da lástima. Tan bueno, tan correcto. El abogado asegura que pasa por todo y no quiere oponer obstáculos. Me dicen que no viene a París, que vive en su fábrica. Nuestra antigua casa está cerrada. Hay veces que siento remordimiento al pensar que he sido mala con él. ¿Y yo? Dijo Julio retirando su mano. Tienes razón, contestó ella sonriendo. Tú eres la vida. Resulta cruel, pero es humano. Debemos vivir nuestra existencia, sin fijarnos en si molestamos a los demás. Hay que ser egoístas para ser felices. Los dos quedaron en silencio. El recuerdo del marido había pasado entre ellos como un soplo glacial. Julio fue el primero en reanimarse. ¿Y no has bailado en todo este tiempo? No, ¿cómo era posible? Fíjate, una señora que está en gestiones de divorcio. No he ido a ninguna reunión chic desde que te marchaste. He querido guardar cierto luto por tu ausencia. Un día tangueamos en una fiesta de familia. ¡Qué horror! Faltabas tú, maestro. Habían vuelto a estrecharse las manos y sonreían. Desfilaban ante sus ojos los recuerdos de algunos meses antes, cuando se había iniciado su amor, de 5 a 7 de la tarde, bailando en los hoteles de los Campos Elíseos, que realizaban la unión indisoluble del tango con la taza de té. Ella pareció arrancarse de estos recuerdos a impulsos de una obsesión tenaz que solo había olvidado en los primeros instantes del encuentro. «Tú, que sabes mucho, di, ¿crees que habrá una guerra? ¿La gente habla tanto? ¿No te parece que todo acabará por arreglarse?» Desnoyers la apoyó con su optimismo. No creía en la posibilidad de una guerra. Era algo absurdo. «Lo mismo digo yo. Nuestra época no es de salvajes. Yo he conocido alemanes, personas chic y bien educadas, que seguramente piensan igual que nosotros. Un profesor viejo que va a casa explicaba ayer a mamá que las guerras ya no son posibles en estos tiempos de adelanto. A los 2 meses apenas quedarían hombres. A los 3 el mundo se vería sin dinero para continuar la lucha. No recuerdo cómo era esto, pero Él lo explicaba palpablemente, de un modo que daba gusto oírle. Reflexionó en silencio, queriendo coordinar sus recuerdos confusos, pero asustada ante el esfuerzo que esto suponía, añadió por su cuenta. «Imagínate una guerra. ¡Qué horror! La vida social paralizada. Se acabarían las reuniones, los trajes, los teatros. Hasta es posible que no se inventasen modas. Todas las mujeres de luto. ¿Concibes eso? Y París, desierto. Tan bonito que lo encontraba yo esta tarde, cuando venía en tu busca. No, no puede ser. Figúrate que el mes próximo nos vamos a Vichy. Mamá necesita las aguas. Luego a Biarritz. Después iré a un castillo de Loire. Y además hay nuestro asunto, mi divorcio, nuestro casamiento, que puede realizarse el año que viene. Y todo esto vendría a estorbarlo y cortarlo una guerra. No, no es posible. Son cosas de mi hermano y de otros como él que sueñan con el peligro de Alemania. Estoy segura de que mi marido, que solo gusta de ocuparse en cosas serias y enojosas, también es de los que creen próxima la guerra y se preparan para hacerla. ¡Qué disparate! Di conmigo que es un disparate. Necesito que tú me lo digas. Y tranquilizada por las afirmaciones de su amante, cambió el rumbo de la conversación. La posibilidad del nuevo matrimonio mencionado por ella evocó en su memoria el objeto del viaje realizado por Desnoyers. No habían tenido tiempo para escribirse durante la corta separación. ¿Conseguiste dinero? ¿Con la alegría de verte he olvidado tantas cosas? Él habló adoptando el aire de un hombre experto en negocios. Traía menos de lo que esperaba. Había encontrado al país en una de sus crisis periódicas. Pero aún así había conseguido reunir 400.000 francos. En la cartera guardaba un cheque por esta cantidad. Más adelante le harían nuevos envíos. Un señor del campo, algo pariente suyo, cuidaba de sus asuntos. Margarita parecía satisfecha. También adoptó ella un aire de mujer grave a pesar de su frivolidad. «El dinero es el dinero», dijo sentenciosamente. «Y sin él no hay dicha segura. Con tus 400.000 y lo que yo tengo podremos ir adelante. Te advierto que mi marido desea entregar mi dote. Así lo ha dicho a mi hermano. Pero el estado de sus negocios, la marcha de su fábrica, no le permiten restituir con tanta prisa como él quisiera hacerlo. El pobre me da lástima. Tan honrado y recto en todas sus cosas. Si no fuese tan vulgar». Otra vez pareció arrepentirse Margarita de estos elogios espontáneos y tardíos que enfriaban su entrevista. Julio parecía molesto al escucharlos, y de nuevo cambió ella el objeto de su charla. «¿Y tu familia? ¿La has visto?» Desnoyers había estado en casa de sus padres antes de dirigirse a la capilla expiatoria, una entrada furtiva en el gran edificio de la avenida Víctor Hugo. Había subido al primer piso por la escalera de servicio, como un proveedor. Luego se había deslizado en la cocina, lo mismo que un soldado amante de una de las criadas. Allí había venido a abrazarle su madre, la pobre doña Luisa, llorando, cubriéndolo de besos frenéticos, como si hubiese creído perderle para siempre. Luego había aparecido Luisita, la llamada Chichi, que le contemplaba siempre con simpática curiosidad, como si quisiera enterarse bien de cómo es un hermano malo y adorable, que aparta a las mujeres decentes del camino de la virtud y vive haciendo locuras. A continuación, una gran sorpresa para Desnoyers, pues vio entrar en la cocina, con aires de actriz solemne, de madre noble de tragedia, a su tía Elena, la casada con el alemán, la que vivía en Berlín rodeada de innumerables hijos. «Está en París hace un mes. Va a pasar una temporada en nuestro castillo. Y también parece que anda por aquí su hijo mayor, mi primo el sabio, al que no he visto hace años». La entrevista había sido cortada repetidas veces por el miedo. «El viejo está en casa. Ten cuidado», le decía su madre cada vez que levantaba la voz. Y su tía Elena iba hacia la puerta con paso dramático, lo mismo que una heroína resuelta a dar de puñaladas al tirano si pasa el umbral de su cámara. toda la familia continuaba sometida a la rígida autoridad de don Marcelo Desnoyers. ¡Ay, ese viejo! Exclamó Julio refiriéndose a su padre. Que viva muchos años, pero cómo pesa sobre todos nosotros. Su madre, que no se cansaba de contemplarle, había tenido que acelerar el final de la entrevista, asustada por ciertos ruidos. ¡Márchate! Podría sorprendernos, y el disgusto sería enorme. Y él había huido de la casa paterna, saludado por las lágrimas de las dos señoras y las miradas admirativas de Chichi, ruborosa y satisfecha a la vez de un hermano que provocaba entre sus amigas escándalo y entusiasmo. Margarita habló también del señor Desnoyers, un viejo terrible, un hombre a la antigua, con el que no llegaría nunca a entenderse. Quedaron en silencio los dos, mirándose fijamente. Ya se habían dicho lo de mayor urgencia, lo que interesaba a su porvenir, pero otras cosas más inmediatas quedaban en su interior y parecían asomar a los ojos, tímidas y vacilantes, antes de escaparse en forma de palabras. No se atrevían a hablar como enamorados. Cada vez era mayor en torno de ellos el número de testigos. La señora de los perros y la peluca roja pasaba con más frecuencia, acortando sus vueltas por el square para saludarlos con una sonrisa de complicidad. El lector de periódicos contaba ahora con un vecino de banco para hablar de las posibilidades de la guerra. El jardín se convertía en una calle. Las modistillas, al salir de los obradores, y las señoras, de vuelta de los almacenes, lo atravesaban para ganar terreno. La corta avenida era un atajo cada vez más frecuentado, y todos los transeúntes lanzaban al pasar una mirada curiosa sobre la señora elegante y su compañero, sentados al amparo de un grupo de vegetación, con el aspecto encogido y falsamente natural de las personas que desean ocultarse y fingen al mismo tiempo una actitud despreocupada. —¡Qué fastidio! —gimió Margarita—. ¡Nos van a sorprender! Una muchacha la miró fijamente, y ella creyó reconocer a una empleada de un modisto célebre. Además, podían atravesar el jardín algunas de las personas amigas que una hora antes había entrevisto en la muchedumbre que llenaba los grandes almacenes próximos. —Vámonos —continuó—. Si nos viesen juntos, figúrate lo que hablarían. Y ahora, precisamente, que la gente nos tiene algo olvidados. Desnoyers protestó con mal humor. —¿Marcharse? París era pequeño para ellos por culpa de Margarita, que se negaba a volver al único sitio donde estarían al abrigo de toda sorpresa. En otro paseo, en un restaurante, allí donde fuesen, corrían igual riesgo de ser conocidos. Ella solo aceptaba entrevistas en lugares públicos, y al mismo tiempo sentía miedo a la curiosidad de la gente. Si Margarita quisiera ir a su estudio, de tan dulces recuerdos... —No, a tu casa no —repuso ella con apresuramiento—. No puedo olvidar el último día que estuve allí. Pero Julio insistió, adivinando en su firme negativa el agrietamiento de una primera vacilación. ¿Dónde estarían mejor? Además, ¿no iban a casarse tan pronto como le fuese posible? —Te digo que no —repitió ella—. ¿Quién sabe si mi marido me vigila? ¡Qué complicación para mi divorcio si nos sorprendiesen en tu casa! Ahora fue él quien hizo el elogio del marido, esforzándose por demostrar que esta vigilancia era incompatible con su carácter. El ingeniero había aceptado los hechos, juzgándolos irreparables, y en aquel momento solo pensaba en rehacer su vida. —No, mejor es separarse —continuó ella—. Mañana nos veremos. Tú buscarás otro sitio más discreto. Piensa, tú encuentras solución a todo. Pero él deseaba la solución inmediata. Habían abandonado sus asientos, dirigiéndose lentamente hacia la rue de Mathurin. Julio hablaba con una elocuencia temblorosa y persuasiva. —Mañana no. Ahora. No tenían más que llamar a un auto de alquiler, unos minutos de carrera y luego el aislamiento, el misterio, la vuelta al dulce pasado, la intimidad en aquel estudio que había visto sus mejores horas. Creerían que no había transcurrido el tiempo, que estaban aún en sus primeras entrevistas. «No», dijo ella con acento desfallecido, buscando una última resistencia. «Además, estará allí tu secretario, ese español que te acompaña. ¡Qué vergüenza encontrarme con él!» Julio rió. Argensola. Podía ser un obstáculo este camarada que conocía todo su pasado. Si lo encontraban en la casa, saldría inmediatamente. Más de una vez lo había obligado a abandonar el estudio para que no estorbase. Su discreción era tal que le hacía presentir los sucesos. De seguro que había salido, adivinando una visita próxima que no podía ser más lógica. Andaría por las calles en busca de noticias. Calló Margarita, como si se declarase vencida al ver agotados sus pretextos. Desnoyers calló también, aceptando favorablemente su silencio. Habían salido del jardín y ella miraba en torno, con inquietud, asustada de verse en plena calle al lado de su amante y buscando un refugio. De pronto vio ante ella una portezuela roja de automóvil, abierta por la mano de su compañero. «¡Sube!», ordenó Julio. Y ella subió apresuradamente, con el ansia de ocultarse cuanto antes. El vehículo se puso en marcha a gran velocidad. Margarita bajó inmediatamente la cortinilla de la ventana próxima a su asiento. Pero antes de que terminase la operación y pudiera volver la cabeza, sintió una boca ávida que acariciaba su nuca. «No, aquí no», dijo con tono suplicante. «Seamos serios». Y mientras él, rebelde a estas exhortaciones, insistía en sus apasionados avances, la voz de Margarita volvió a sonar sobre el estrépito de ferretería vieja que lanzaba el automóvil saltando sobre el pavimento. «¿Crees realmente que no habrá guerra? ¿Crees que podremos casarnos? Dímelo otra vez. Necesito que me tranquilices. Quiero oírlo de tu boca». Fin de la sección 2.